Sintonizas Radio MAI 102.8 de la FM, la radio de la margen izquierda. Buenas tardes, Zaragoza. Bienvenidos un lunes más a tu programa de radio preferido. Bienvenidos a No Solo Zaragoza. Un programa en el que hablamos de esta jungla llamada Zaragoza y de muchas cosas más. Como siempre, en la sintonía más poderosa, la de Radio MAI 102.8 FM. Hoy en nuestras secciones hablaremos de lo siguiente. En Zaragoza Actualidad hablaremos de esos cazurros que acudieron a las subastas de la Expo buscando alguna ganga. En cartas al director, gente que se queja de Julián Muñoz, el plan Bolonia. En sin comentarios, los politiquillos que no van a sus escaños en el Congreso de los Diputados. En compartir es bueno, la patética nueva campaña del Ministerio de Incultura en contra de las redes de intercambio. En la caja más tonta escucharemos algún audio bastante cachondo sobre borrachillos y demás. Para partirse la caja, pues noticias de aquí y de allá. También hoy hablaremos pues de la gente que vive en la calle, de los sin techo aquí en Zaragoza. Hoy os hablaremos de dos formaciones también metaleras, como la semana pasada. En este caso os hablaremos de Atlan y de Niobet. En cuanto a música se refiere, escucharemos a Mr. Hyde, a Octavia Sperati, a KCO, a los Jayhawks, a Miss Diciembre, a Duffy, a Visión Túnel, The Killers y, bueno, alguna sorpresilla más. Como siempre, las líneas telefónicas abiertas, nuestro número habitual, el 976-525645. Y hoy comenzamos con The Killers. This is the world that we live in. I feel myself get tired. This is the world. Estás escuchando No Solo Zaragoza. Zaragoza Actualidad. Pues muy buenas tardes otra vez, si te acabas de incorporar a la sintonía de Radio Mai, y este es el programa No Solo Zaragoza. Y aunque a nadie le importe, se me acaba de petar el MP3. Lo cual es bastante jodido, porque ya estaba acostumbrado a oírme a través de este aparato y ahora lo estoy haciendo de otra manera. Me siento un poco raro, pero bueno. Pues rápidamente comentar alguna cosilla de nuestra ciudad. Decir que hoy he leído en la prensa pues un individuo, un desalmado, que se llevó la caja de un bar del rastrillo que hubo ayer en la Plaza de los Sitios. Un rastrillo pues para recaudar fondos en contra del cáncer. Lo organizaba, si no me equivoco, la Asociación contra el Cáncer de aquí. Y bueno, pues un impresentable se hizo el loco y se llevó la caja de un bar. Bueno, realmente indignante que haya gentuza en esta ciudad así. Bueno, un episodio bastante triste el que se ha vivido este fin de semana en lo que es el Palacio de Congresos de Ranillas, de la Expo. Ya sabéis, esas subastas de esos artículos de la exposición. La gente que se esperaba conseguir gangas, y bueno, realmente increíble que hayan pagado más de 500 euros por ordenadores de segunda mano, clónicos, de 160 gigas de memoria. Bueno, realmente triste, triste. Solo fue el, bueno, la gente que iba ahí y se llevaba las cosas, yo creo que sin tener ni idea de su precio de mercado. Yo creo que más por tener algo de la Expo que por comprarse algo en sí. Porque hay, vamos, lo que es ordenadores ahora están muchísimo más baratos que lo que se pagó allí en el recinto. En fin. Pues hoy me he traído una noticia de un periódico que salió esta semana pasada en la que, bueno, pues los ciudadanos le hacían peticiones, ¿no? Y decían un poco lo que fallaba en esta ciudad. La verdad es que con algunos estoy bastante de acuerdo. Por ejemplo, Miren, de Miren Sala Nueva, dice que faltan taxis los fines de semana. No encuentras ninguno en la calle, llamas y no te lo mandan. Pues sí, la verdad es que volverse a altas horas de la noche aquí en Zaragoza está un poquillo mal. Un chico que se llama Adrián, de 24 años, dice: no quiero que hagan el tranvía, no va a mejorar la movilidad y creará más caos de tráfico. Bueno, Leticia, de 23 años, dice que le gustaría que hicieran más carriles bici, ya que los que hay ni siquiera están conectados. Nekane, de 23 años, también dice que hacen falta más autobuses por la noche. José Ruiz, de 67 años, dice lo mismo, los autobuses, que desde que acabó la Expo va fatal, las frecuencias. Maribel, de 67 años, dice que no, que los políticos que no chupen tanto, que piensen en el pueblo y que arreglen el Miguel Servet. Carolina, de 30, dice que a ver si arreglan el tema del transporte público a plaza, porque es que es realmente indignante. Ana Sala, de 21 años, dice que Zaragoza es una de las ciudades más sucias en las que ha estado, que hace falta más limpieza. Y unos cuantos que dicen pues que se garantice el empleo y que se creen más puestos de trabajo. Pues a ver si toma buena nota el alcalde y hace un poco de caso a los ciudadanos. Pues lo vamos a dejar. Decir que José Carlos Galera, pues ya sabéis, este chico que padece esa enfermedad realmente extraña, adrenoleucodistrofía, pues este miércoles va a ser operado. Así que bueno, desde aquí, pues todas las energías positivas para el chaval y esperamos traer buenas noticias el próximo lunes. Pues nada, voy a ver si consigo arreglar el aparatillo que uso para escucharme, porque si no va a ser un poco complicado. Por lo pronto, recuerdo el número de teléfono, es el 976-52-5645, para lo que queráis, para opinar sobre cualquier tema de actualidad aquí en Zaragoza, realizar alguna crítica, alguna denuncia. Aquí tenéis una radio pues abierta para vosotros y vosotras. Mucho frío fue el que pasaron los hombres y mujeres que fueron a la subasta de la Expo, ya que fue tal el desastre que ni les pusieron la calefacción. Bueno, pues así se llama el tema que vamos a escuchar ahora mismo, Frío, de la formación Visión Túnel, un grupo realmente interesante, de los más originales aquí en nuestra ciudad, que estarán en concierto el próximo fin de semana. Os vamos a dejar con este tema de Visión Túnel y enseguida volvemos. de libertad. Frío en la gente, frío en la gente, frío en la gente. Sigues escuchando No Solo Zaragoza. Esto es Cartas al Director. Pues vamos con esas cartas del director, no sin antes mandarle un fuerte abrazo a nuestro compañero Alex de Cryout FM, que por cierto ayer realizaron una entrevista bastante interesante a gente del Consejo de la Juventud de aquí de Aragón. Y bueno, pues hablando de ese tema bastante complicado como es los malos tratos, pues nada, un programa muy interesante. Pues nosotros vamos a leer alguna carta al director, como la que ha escrito Vicente Franco de Zaragoza. Dice... Habla pues de los sin techo, que luego hablaremos un poquillo. Dice, el Instituto Nacional de Estadística declara que en España hay casi 3 millones de viviendas vacías y unas 20.600 personas sin hogar. Se constata que existen por cada persona que vive en la calle 100 viviendas vacías. Cajeros, rincones, puentes, parques son el hábitat de estos seres humanos a los que la riqueza y la opulencia de nuestras sociedades los ha desterrado y sumido en el olvido. Aunque el origen de la indigencia es heterogéneo, pienso que la dejadez moral y política no puede presidir el ánimo de nuestras conciencias. Con audacia y compromiso, erradicaremos esta lacra maldita llamada pobreza, o mitigarla, al menos. Pues totalmente de acuerdo con la carta que ha escrito Vicente, y luego pues hablaremos de ciertas personas que por diferentes motivos están viviendo ahora mismo pues en la intemperie, pasando realmente frío en la calle. Cartas al director que han llegado criticando esa entrevista a Julián Muñoz. Bueno, un tal Sergio dice, de delincuentes en TV. Esta noche Telecinco emitirá la entrevista en directo con el delincuente Julián Muñoz. Tras el descalabro de audiencia que tuvo la cadena con la no entrevista, Telecinco ha puesto fecha a lo que ya muchos consideran el máximo nivel de telebasura y falta de ética que una cadena de televisión haya podido alcanzar jamás. Si de verdad crees que esto no es ético, que pagar a un delincuente 350.000 euros no es periodismo, actúa, no veas la entrevista. Yo personalmente no la vi, pero básicamente porque es que no me interesa nada este tema. Bueno, espero que a este chorizo pues le metan el mayor castigo, ¿no? Porque hay gente que por cosas menos importantes se está pudriendo en la cárcel. Y este sinvergüenza, pues sabemos lo que pasa. Pero bueno, todos sabemos cómo funciona la justicia. Y por último, aunque tenía unas cuantas cartas al director más, Bueno, no, me parece que vamos a hacer un break musical. Vamos a escuchar algo de música y después leemos, que tengo otras dos cartas al director que quiero leer. Vamos a quedarnos con los amigos de Lilith, de un grupo de rock catalán, que este año pues han metido mucha caña a nivel de promoción. La verdad es que estos grupos son los que me molan a mí de verdad. Ahí, pues contando con las radios libres, se pusieron en contacto con nosotros, nos mandaron su disco. También, pues luego ya hablaron con la gente de Senderos del Rock para hacer una entrevista. Y bueno, pues espero que tengan mucho éxito Lilith. Lo último de ellos es un vídeo que han grabado del tema Rock is not death. Pues con vosotros, Lilith. Vamos con esas dos cartas al director que me había dejado. Por ejemplo, la que ha escrito Olga dice: el plan Bolonia no me deja estudiar. Me pareció leer en la Constitución que la educación era un derecho. Con el plan Bolonia no se me permite trabajar y estudiar, así que no puedo pagar la carrera. Mis padres no llegan a fin de mes, por lo que no me pueden ayudar. Elegí hacer ciclos formativos porque me permitía trabajar para poder de esta forma pagarme los estudios, aunque tardara más en llegar a la universidad. Y cuando me queda un año para entrar, Europa decide que solo pueden ir a la universidad los niños de papá, a los que sus padres les puedan pagar la carrera. ¿Qué más puedo hacer aparte de estudiar para sacar buenas notas y trabajar para pagarme los estudios? Si trabajo y me lo he currado durante años para ir a la universidad, ¿por qué Europa no me deja ir? ¿Por qué tienen más derecho a estudiar los ricos? Pues bastante polémica esta reforma universitaria, que ya sabéis que se van a cargar lo que es licenciaturas y diplomaturas, ahora van a ser grados y posgrados. Y bueno, pues parece que si había que pagar bastante en la universidad, pues ahora un poquillo más. Para hacer esos posgrados, pues bueno, no sé cuánto valía, pero vamos, un riñón. Y luego pues van a exigir más horas presenciales, obligatorias, tal y cual, que pues mucha gente no va a poder compatibilizar con trabajos y tal para poder pagárselo, en fin. Ya veremos a ver qué es lo que pasa. Y la última carta al director, que es un poco sobre un tema más trivial, la ha escrito Luis García sobre James Bond. Dice: ni chicha ni limoná. Es la conclusión que saco después de ver la última entrega del Agente 007. Un Quantum of Solace insulso y sin los ingredientes necesarios de los que nos gusta disfrutar. Se acabó la sección de Q, la inseparable frase Bond, James Bond, los martinis secos con vodka y hasta las escenas de cama. Y es que este rubio y despeinado 007 no termina de convencer, ya sea por su falta de estilo o por falta de licencias. Habrá que esperar 2 años más. Pues sí, realmente, bueno, tengo que decir que a mí Casino Royale sí que me gustó. Sin embargo, esta continuación, Quantum of Solace, me pareció realmente muy, muy mala, de las peores películas de James Bond, así que no os aconsejo que la vayáis a ver. La trama pues bastante enrevesada y bastante complicadilla y con poco interés, actores bastante malos, realmente bastante decepcionante James Bond, incluso la banda sonora, que muchas veces pues está bastante bien, en este caso pues ha corrido cargo de Alicia Keys y de Jack White de White Stripes, y un tema bastante flojillo, muy malo. Otra de las candidatas a canción de James Bond era la que vamos a escuchar ahora mismo, Rain on Your Parade de Duffy, que a mí por lo menos me mola más. Vamos a quedarnos con Duffy y enseguida volvemos. Teléfono 976-525645. I wish you well, I hope you survive, I hope you live on, baby, so I can watch you cry, 'cause I know in time you'll see what you did to me, and you'll come running back. See a smile, both sides my face. Está sintonizando Radio Mai en el 102.8 FM. Esto es Dossier Especial. La verdad es que cuando llegan estas fechas, pues siempre solemos hacer algún recordatorio de esa gente que está un poco alejada de esas luces y esos villancicos que ya suenan en los centros comerciales, que anuncian ya la Navidad. Y bueno, son gente que por una razón o por otra, pues no tiene mucha suerte y pues está durmiendo en la puta calle, hablando mal. Mircea Radu no quiere que su mujer y sus dos hijos sepan que vive bajo un puente desde que se inauguró la expo. No logra encontrar trabajo, y eso que está dado de alta en el Club de Empleo Antena, que gestionan el Ayuntamiento y Comisiones Obreras. Mucha oferta, pero nada serio, explica mientras apura un cigarro para matar la ansiedad. Junto a otros 6 compatriotas rumanos comparte 2 colchones junto a la desembocadura del río Huerva. Son las 10:15 de la noche y esperan a que se acabe de asar en las brasas un pollo comprado en el Mercadona, con el dinero que han podido reunir. Será la única comida del día. Esto es muy duro. Todos nos marcharíamos si lográramos reunir los más de 100 euros que cuesta el billete para volver a Rumanía. Apunta, mientras toman un calimocho para combatir el frío y también la desesperación. Radu solo piensa en volver a Dambovita, en Rumanía, junto a Elena, la mujer con la que se casó hace 18 años, y sus dos hijos, Valentín y Marius. Llegué hace año y medio a Zaragoza porque éramos muy pobres, pero aquí no tengo ni piso ni dinero, añade este oficial de primera de la construcción. La basura la acumulan en una de las esquinas del puente porque así lo pactaron con los trabajadores de FCC. Su escasa ropa, que consiguen del albergue o de parroquias, las cuelgan del puente para intentar preservarla de la humedad. El director del albergue, Gustavo García, resalta que no se les puede obligar a salir de la calle, por lo que se opta por apoyarles en la medida de lo posible. Ahora os hablamos de Carlos Daniel Cantín García, un panadero de 47 años de San Pablo, al que los avatares de la vida le han llevado a dormir cada noche en la marquesina junto a la lonja. Lleva 10 años a la intemperie y muestra mucha lucidez. Esto no es duro, ya es una costumbre. A falta de pan, buenas son tortas, dice recurriendo al refranero con una sonrisa que le ilumina el rostro. pertrechado con guantes, gorro y varias capas de ropa, se dispone a dormir. Sueña con el piso que, dice, le prometen en Cáritas. Son buena gente, agrega. Muy cerca, en un cajero de la calle de Don Jaime I, duerme otro indigente. Las colillas en un bote con agua y sus escasas pertenencias en una mochila. Lo tiene todo ordenado. De una bolsa de Leroski asoma comida y junto a su improvisada cama un rollo de papel higiénico. Ronca mientras la gente le observa desde la calle con indiferencia. En la cristalera de la entidad bancaria cuelga un cartel promocional. Solo por ingresar 2.900 euros consiga esta batidora Taurus con sus accesorios. Pues hasta aquí este artículo de Jorge Alonso. Realmente siempre me ha parecido una gran paradoja de esta sociedad. Pues que gente que no tiene nada, que no tiene dinero, pues se acabe durmiendo pues en ese símbolo del capitalismo, como son los bancos. Son cosas que tiene esta sociedad. Como bien apuntaba pues el director del albergue, muchas de esas personas prefieren dormir solos en la calle que ir al refugio, pues por la razón que sea, por la que no quieren estar con demás, ¿no? Gente que también tiene mala suerte, ¿no? Prefieren ahí estar solos. Pero bueno, yo creo que en un país medio normal esto no tendría que ocurrir. Desde las instituciones públicas tendrían que hacer algo, pero bueno. En fin, aquí lo vamos a dejar y como he dicho antes, pues casi todos los años hacemos un recordatorio. Pues ahora que llega el invierno, que hace un frío que pela, en todos los sitios se han puesto las lucecicas de Navidad. En fin, vamos a quedarnos con algo de música, en este caso una formación local, como son Miss Diciembre, que tendrán el honor de telonear a los New York Dolls este fin de semana. Os dejamos con este tema, Whiskey on the Rocks, Miss Diciembre. sigues escuchando No Solo Zaragoza. Esto es Sin Comentarios. Pues hoy en Sin Comentarios, los políticos, esa noticia que dice escaños vacíos. La imagen del hemiciclo desolado se repite cada vez con más frecuencia. El 20% de sus señorías han tenido actividad cero en el Congreso de los Diputados. Su salario mínimo ronda los 3.996 euros. Un tal Pepiño dice, con el paro que hay, cobran más que la mayoría de los españoles y sin ir a trabajar. A la calle ya, que se busquen un trabajo y dejen su oficio de sanguijuelas. Un tal Schuster dice, esta es una democracia. Se supone que nosotros, el pueblo, somos sus jefes y ellos trabajan para nosotros. ¿Por qué no podemos despedirlos? ¿Por qué no podemos ponerles nosotros el sueldo? ¿Te deja a ti tu jefe ponerte tú el sueldo? Pues ya le digo yo a Schuster que no. Un tal Antonio dice, Zapatero y Rajoy como responsables de sus dos partidos son unos auténticos sinvergüenzas y los únicos responsables de lo que pasa en el Congreso. Esto no puede seguir así. El 20% no ha hecho nada y cobró. Hay que atacarlos donde más les duele, no pagando impuestos. Un tal Antonio La Rosa dice, y estos son los que dicen que hay que levantar el país con trabajo y esfuerzo. Clica sobre mi nombre. Un tal Palomares dice, además, solo por obtener un escaño y ser diputado ya tienen derecho a una pensión vitalicia del Estado, cuando abandonen el cargo, de 4.000 euros al mes. Bueno, lo he leído mal, no es que la pensión sea de 4.000 euros, sino que quería decir que le dan una pensión cuando abandonen ese cargo de ahora, que con el que cobran 4.000 euros. Un tal Ratzinger dice, la gente de provecho tiende a trabajar en sectores productivos. La política es un círculo corrupto donde se entra más por enchufe que por valía personal. Como todo sector público, peca de ineficiente y encima tiene todas las responsabilidades diluidas. Pues lo vamos a dejar aquí porque el resto de cartas al director pues son un poco del mismo estilo. Pues nada, si os queréis desahogar, criticar lo que queráis, pues ese teléfono de la emisora para entrar en directo, 976-525645. Y nos vamos a quedar con algo de música, una formación que estuvo por aquí este fin de semana, de Jayhawks, y este tema llamado I'm Gonna Make You Love Me. And we can't pretend to deserve. Sigues escuchando No Solo Zaragoza. Eddie, compartir es bueno. Compartir es bueno. Compartir es bueno. Compartir es bueno. Esto es Compartir es bueno. Ponte de rodillas, Teddy. Ponte de rodillas, Teddy. Y qué ridículo y qué cachondeo me lleva esta semana pues con la nueva campaña del Ministerio de Incultura en contra de las redes de intercambio, los P2P. Vamos, Teddy. Ponte de rodillas. Bueno, yo os aconsejo que os metáis en el blog de David Bravo, porque se lleva un cachondeito que no veas. Bueno, pues dice, el Ministerio de Cultura, ese que aplaudía las detenciones de webmasters de páginas de e-links que después quedaban libres por no haber cometido delito alguno, acaba de lanzar una nueva campaña contraria a las descargas P2P. Bueno, compartir es bueno. Dice David Bravo, tengo que decir que por fin el dinero público está correctamente invertido. Si bien en las anteriores campañas no se conseguía el efecto perseguido de concienciar a la población, ahora quizás por el cambio de ministro tampoco se consigue el efecto perseguido, pero al menos te ríes y consigues que pases un buen rato. Eso que te llevas. Ponte de rodillas, Teddy. Ponte de rodillas, Teddy. Pues sí, es una página web que yo os aconsejo que os metáis para echaros unas risas. Es www.sieresleraleslegal.com. Repito, www.sieresleraleslegal.com. Ponte de rodillas. Pues bien, hay una sección llamada testimoniales, que son gente que en teoría escribe cosas que le ha pasado a él o a ella en relación con las descargas en internet, ¿no? Bueno, se nota que lo han hecho ellos mismos, porque son realmente de vergüenza ajena y bueno, ahora os voy a leer algunos. Bueno. Por ejemplo, este testimonio dice, me descargué en internet una película que supuestamente era una exitosa e inocente película de animación por ordenador que acababan de estrenar en el cine. Dice, fui a verla con mi sobrina y cuando la puse en el DVD del salón, ¿cuál fue mi sorpresa cuando apareció una secuencia de alto contenido sexual y explícitamente pornográfico? Mi cuñada estuvo varias semanas sin hablarme. Ponte de rodillas, Teddy. Compartir es bueno. Ponte de rodillas, Teddy. Compartir es bueno. Otro testimonio de estos. Dice, la piratería es muy peligrosa. Me descargué en internet una película infantil para mi hijo de 12 años. Se la puse en DVD y me fui sin prestar atención. Cuando me di cuenta habían pasado 10 minutos y la película no era tal, sino que tenía contenido adulto, ya me entendéis. Creo que esto afectó negativamente a mi hijo, ya que se encerró en su habitación y no quiso salir en todo el día. Noté al día siguiente que rehuía mi mirada y sin duda pasó mala noche porque tenía ojeras y se notaba cansado. ¡No a la piratería! ¡Ponte de rodillas, Teddy! Atención a este testimonio porque es para mear y no echar gota. Dice, me lo contaron en el colegio. Entré y me bajé unas cuantas pelis. Me entraron virus y me tuve que cambiar el CPU porque los virus se metieron en el procesador. Dice, no os bajéis cosas. Son gente que pone cosas malas dentro de los archivos y te roban tus datos, tus fotos y todo. Sé legal. Es que, por favor, ¿quién se puede creer estos testimonios? Hay uno que, bueno, realmente supongo que le habrá escrito a alguien en plan de cachondeo. Dice, soy actor porno y la piratería me afecta porque todo el mundo graba mis pelis porno en CDs y DVDs, pendrives, discos duros, a los cuales les cobran un canon. Y sin embargo, yo no veo ni un céntimo de euro por mis derechos de autor. Por lo menos parece que hay gente, o sea, que en ese apartado sí que se pueden escribir cosas, ya que fijaros este comentario, que es totalmente en el sentido contrario, ¿no? Dice, gracias a internet he podido conocer grupos extranjeros que de otra forma no podría haberlos escuchado. Ahora acudo a ciertas páginas a comprar los CDs originales de esos grupos, ya que aquí siguen siendo desconocidos y no puedo comprarlos. La primera vez que los escuché fue gracias a los intercambios P2P, así que creo que estos programas son muy útiles para llevar más lejos la cultura. Compartir es bueno. Y el último testimonio que voy a leer, que es realmente increíble, dice... hace tiempo me bajé una película que estaba en cartelera para verla con mi familia y darles una gran sorpresa. Al principio todo fue bien, pero a los 5 minutos empezó a salir contenido sexual muy fuerte de una anciana desnuda e imágenes epilépticas con una cara verde en pantalla. Dice, a mi pobre madre le dio una crisis de ansiedad y tuvimos que ir a urgencias. No se lo recomiendo a nadie. Ponte de rodillas, Teddy. Vamos a jugar. Vamos, Teddy. Ponte de rodillas. Pues lo dicho, si os queréis partir el ojal con estos testimonios, esta web, si eres legal, ereslegal.com. El Ministerio de Incultura de este país. Pues nada, nos vamos a quedar con un poco de música. Y no sé qué opinarán ellos de las redes de intercambio. Pero sí que nos dicen que están atrapados. Esto se llama Atrapado. Ellos son Asalto, que estarán en concierto este fin de semana. Yeah! www.radiomai.com y sabrás un poco más de nosotros. Desde Aragón, desde Aragón, soy de Aragón. Esto es Aragón Sonoro. Baby, soy de Aragón, soy de Aragón, baby, soy de Aragón. Oh. Y vivo en Zaragoza. Un saludo especial para Huesca y Teruel. No hay que perder mucho tiempo para ver en una calle un sombrero esperando con paciencia. Son borrachos en el paseo de la Independencia. Y hoy en la sección de Aragón Sonoro os hablamos de una formación que está de actualidad. Os hablamos de Aztlán. Deja ya volar tu imaginación. Pues sí, de Aztlán, ¿qué podemos decir? Pues que es un grupo aragonés de corte heavy metal melódico con grandes influencias del heavy rock de los 80 y del power metal alemán. Bueno, pues en el año 2000 surge la idea de Aztlán y en el 2005 dan su primer concierto en la sala Utopía. En el 2006 graban una demo que da luz, pues, 7 temas que Aztlán lleva componiendo y arreglando durante muchos años, dándole cuerpo y forma durante el camino que recorre el grupo. Pues hasta la actual y consolidada formación, que es la siguiente: Alberto Serrano al bajo, Jesús Monforte a la batería, Chuse Miguel Joven a la voz, Cristian Ferrandiz guitarras, José Ignacio Cabero guitarras y Judith Ramón a los teclados. Bueno, pues en el año en curso, 2008, se lanzan lo que es el primer disco de la banda bajo el nombre Ópera Prima, grabado en los estudios Inguz de Zaragoza, que contiene 12 cortes. Un disco que se ha hecho de rogar, pero que ya está en las tiendas. El nuevo disco de Aztlán, Ópera Prima, se puede conseguir en Discos Leyenda, aquí en Zaragoza, por 10 euros. Y también en la página web se puede conseguir, pues, en formato digital por 6 euros. Su página web, por si queréis entrar, es www.aztlán, acabado en D de David, -metal.com. Repito, la dirección sería www.aztlán-metal.com. Siente la libertad. Y si no, bueno, siempre podéis, si os hacéis lío, pues recurrir a Google, que sale el primer resultado. Pues, bueno, ahora lo estoy dudando. No sé si con Aztlán sale el primer resultado o con Aztlán Metal. Bueno, no creo que tengáis problema. Y la página MySpace, myspace.com/Aztlán Metal. Pues yo pienso, Aztlán, un grupo bastante interesante. Lo único que personalmente me parece que uno de sus puntos débiles es la voz. Creo que ahí la tendrían que trabajar un poquillo más para ser un grupo mejor, porque yo creo que tienen buenas letras y demás, pero yo creo que les falla sobre todo la voz. Espero que no os enfade si lo están escuchando. Al son de las notas, al son de un compás. Pues nada, nos vamos a quedar con un temilla de su nuevo disco, Ópera Prima. Este tema se llama Un día de invierno. Un tema que viene muy bien estas fechas. Os dejamos con Aztlán. Thank you. intentando imaginar lo felices que pudimos ser. Demasiadas cosas guardado en mi corazón, demasiados sentimientos enfrentados por esa raza. Si pudiera volver a vivir aquel día de invierno, si pudiera la vida darme otra oportunidad, otra oportunidad. Echo de menos no tener unos labios que besar y un cuerpo que abrazar. Echo de menos no vivir siempre atado a ti. Es cruel, pero es así. ...976-525645... y nos oímos más cerca si cabe. Esto es la caja más tonta. Hoy la verdad es que solo tengo un cortecillo, pero tengo dos noticias, como por ejemplo que España va a ir a juicio. Pues sí, la Comisión Europea llevará a España al Tribunal de Justicia de Luxemburgo por superar el límite de publicidad que determina la legislación comunitaria. Tanto las cadenas públicas como las privadas rebasan los 12 minutos publicitarios permitidos por hora. El Ejecutivo Europeo mandó dos advertencias en el año 2007. Sin embargo, España, ole tus huevos, ha hecho caso omiso a estos documentos porque solo cuenta los spots como publicidad. Por su lado, Bruselas añade las promociones, las teletiendas, los publirreportajes... Vamos, que si unimos a la penosa programación que hay en las televisiones, pues esa burrada de anuncios que echan, pues menuda televisión, menudo panorama televisivo tenemos. Y alguna gente que con el viento se le va a la TDT, en fin. La televisión está de capa caída. Y una noticia que no tiene nada de gracia, la crisis, la maldita crisis que también pues está cebando en las empresas de comunicación, en este caso Localia TV, que bueno, por lo que se ve va a echar a entre 250 y 300 personas. Según anunciaron, esto se debe pues a la caída de la inversión publicitaria, perspectivas de recuperación. No, bueno, dicen que a corto y medio plazo puede que se recupere, pero vamos, que debido al contexto económico que se vive actualmente, tal y cual, pues que necesitan recortar plantilla. Bueno, algo que por desgracia estamos viviendo bastante a menudo. Pues nada, hoy solo he traído un cortecillo. Es una fricada. La verdad es que el otro día estaba ahí haciendo el tonto buscando en YouTube fricadas y me topé con un vídeo que es una encuesta que hicieron en El Rollo, en la conocida zona de Zaragoza de Marcha, y le preguntaron a la gente que qué harían si no existieran los bares, si no existiera la fiesta, ¿no? Entonces, vamos a ver qué contestan los conciudadanos. ¿Qué otra cosa harías si no existieran ni los bares ni el botellón? ¿Alternativas? ¿Dormir? Hombre, pues dormir, ver la tele, llamar por teléfono a los amigos. Irme al Parque Miraflores. ¿Al parque? ¿Y en parques? Yo lo mismo, yo en parques. Manifestaciones de... con alcohol y con lo de esas. Maríamos unos pechitos. Quinta más, quinta más. No me preguntas, si hay alguien que está, yo te contesto nada. Si no tuviéramos bar, iríamos a un puti club, nos follaríamos a todas las putas, pero todas las miramos a los ojos, aunque sean negras. A reventar el mobiliario urbano. No podéis privarnos a los jóvenes de la libertad, porque si nos estáis privando de nuestra libertad, ¡que te jodan! Nos priváis de lo único que tenemos hoy en día. Exposiciones de arte para ti, para mí no. Tiene que haber otra cosa en tu vida. Pues realmente increíble, os aconsejo que veáis el vídeo. No sé si se ha oído muy bien, pero una chica rubia de bote decía que si no existen los bares, pues nos fumaríamos unos petas. Luego otro maromo decía que nos iríamos de putas y nos follaríamos a todas las putas, incluidas las negras. En fin, repito, una encuesta que se hizo a pie de calle en la zona del Rollo. Bueno, pues aprovechando este friki audio que hemos oído, vamos a escuchar un tema mítico. Es la canción se llama En el Rollo, es de KCO, mejor dicho, colabora en el tema porque hasta no sé qué minuto no aparece. Y bueno, una canción que trajo polémica, que tiene su historia porque KCO dijo que no se sentía muy orgulloso de esta colaboración. En fin, nos vamos a quedar con esta canción, En el Rollo. Dona de bares, dona de guerra, niños errantes, ruido de botellas.

pues este impuesto grabará con V a periódicos, revistas, DVDs, tal y cual, toda obra literaria, teatral y cinematográfica, audiovisual o multimedia, en la que estén presentes imágenes o escenas con actos sexuales explícitos y no simulados entre adultos. Bueno, pues el sector de lo que es la pornografía en Italia ya ha puesto el grito en el cielo. Bueno, su máximo exponente, Rocco Siffredi, pues ha dicho en el Corriere della Sera que no van a recaudar nada, que lo único que podrán grabar serán los objetos, ya que ahora pues los DVDs no se venden. El sexo ahora se encuentra en internet. Dice que es una vergüenza y que demuestra lo moralista que es el gobierno de su país. Bueno, este Berlusconi, menudo impresentable. Y dejamos Italia para irnos a Francia con otro individuo. ¿Qué tal baila? ¿Cómo es Sarkozy? Bueno, pues han creado un muñeco de vudú, pues para hacerle vudú a Sarkozy. Entonces, bueno, dice la noticia. El tribunal pues considera que el muñeco de vudú de Sarkozy atenta a su dignidad, pero autoriza a su venta. En primera instancia, la justicia dictaminó que el polémico muñeco y el manual no atentaban contra la dignidad humana ni constituían un ataque personal contra el presidente galo, sino que se inscribían dentro de los límites autorizados de la libertad de expresión y del derecho al humor. Este conjunto, o el muñeco de vudú de Sarkozy y las agujas, pues las venden por 12,95€. También están comercializando el muñeco de Ségolène Royal. Bueno, pues como he dicho otras veces, esto puede ser muy divertido, pero yo no jugaría con estas cosas de magia negra así por ahí. A mí me da un poco de mal rollete. Yo por lo menos no lo haría. En fin, aún nos quedan unas cuantas cartas al director, luego la sección del espacio Mai. Así que vamos a quedarnos con algo de música ahora. Y enseguida volvemos. Vamos a quedarnos con un grupo que ya pusimos en su día, en el especial Voces Femeninas en el Metal. Un grupo que me gusta bastante, se llaman Octavia Esperati, desde Noruega. Y esta canción, en concreto, se titula Hunting Eye. Con vosotros y vosotras, las Octavia Esperati. Screaming, weather no avoid. Bueno, bueno, nos quedan un par de noticias cachondas que comentar. Por ejemplo, esta dice Sharon Stone y King Cattrall en la posible secuela de Loca Academia de Policía. Pues sí, las dos bellas y maduras actrices podrían participar en la nueva entrega de Loca Academia de Policía. Ambas ya saben de qué están hablando. La estrella de Sexo en Nueva York, King Cattrall, apareció en la cinta original junto a Steve Guttenberg en el 84. Y Sharon Stone lo hizo en la cuarta parte de Loca Academia de Policía. Loca Academia de Policía, bueno, pues Misión Moscú fue la última entrega en el año 1994. Y bueno, pues Steve Guttenberg, el que hacía de Mahoney, pues el actor que... Este actor pues pretende contar con las dos actrices, la nueva cinta de esta franquicia. Dice Steve... Estamos haciendo una nueva peli que será muy divertida. Se está escribiendo el guión y hasta la fecha es realmente genial. Todos los actores de las películas originales volverán. Pues yo, vamos, creo entender, si no recuerdo mal, que algún actor de la primera, de Loca Academia, ya había muerto. Creo que otros habían tenido problemillas ahí con el alcohol y las drogas. Habían acabado un poquillo mal algunos. Pero será cachondo ese remake de Loca Academia de Policía. Bueno, remake o nueva entrega. Y, joder, estaría guay que estuviera Sharon Stone. Bueno, vamos a leer la última carta. Ay, perdón, la última noticia cachonda. Y bueno, ya veréis que aquí no solo el ayuntamiento de Zaragoza despilfarra. Bueno, pues dice esta noticia: un municipio británico dará chancletas a las mujeres borrachas que no puedan volver a casa con tacones. Pues sí, se trata de una iniciativa conjunta de la policía de los condados de Devon y Cornwallis en el municipio de Torbay, el servicio de ambulancias y bomberos. Pues se informa hoy en el diario The Times. Su objetivo es reducir en todo lo posible la cifra de mujeres lesionadas mientras duren las fiestas de Navidad, normalmente regadas con abundante alcohol. La policía llevará bolsas con chancletas y las pondrá a disposición de todas aquellas mujeres a las que vea caminar zigzagueando. Bueno, las chancletas llevarán impresos mensajes sobre la conveniencia de no abusar del alcohol. Pues el grupo de la oposición ha calificado el plan de despilfarro, ya que les va a costar 36.000 euros. Pues bueno, ya veis que aquí en todos los sitios cuecen habas y el ayuntamiento de esa localidad inglesa pues también hay despilfarrando, aunque es normal porque ahí la gente, bueno, le da la botella, pero cosa mala. Nos vamos a quedar con otro tema, con un señor que creo que también le daba bastante a la botella. Estoy hablando de David Coverdale, de Whitesnake, y un temilla en directo, Here Go Again, ellos son Whitesnake. I don't know where I'm going, hanging on the promises and songs of yesterday, and I've made up my mind, I ain't wasting no more time. Here I go again. Light 'em up, Jim. Let's have a look at you. Come on. Come on. Though I keep searching for an answer. Sigues escuchando No Solo Zaragoza. Pues hoy otra vez hay sección Espacio Mai. Os vamos a hablar de otra formación metalera, pero con un toque bastante, bastante peculiar. Hablamos de una formación de Albacete llamada Niobet. Bueno, pues la idea del grupo surgió en Albacete allá por el verano del 2004 a raíz del encuentro de Itea, que es la voz de la banda, y Jesús, que es el guitarrista. Empezaron a buscar una forma de llevar a cabo ideas e ilusiones que tenían en mente, algo original, diferente y especial, encontrando su propio camino entre las ramas del heavy metal más contundente y, bueno, pues fuertes influencias de la música clásica y algún ligero toque folk. Decir que hasta el 2005 no se consolidó, pues, lo que es la formación al completo. Grabaron su primera maqueta de estudio entre los meses de julio y agosto del 2006 bajo el nombre de Infinity Ocean of Stars. Hasta comienzos del 2008 pues participan en un montón de conciertos y festivales en un montón de ciudades españolas, compartiendo escenario con grupos como Centinela, Saratoga, etc. A principios del 2008 el grupo pues detiene temporalmente sus actuaciones en directo para centrarse en lo que es su primer álbum. El disco, bajo el nombre de Shining Harmony of Universe, es grabado en agosto y septiembre en los estudios Nazgul Sound de Valencia. Finalmente sale a la venta en octubre del 2008 y contiene 70 minutos del más elegante y contundente metal sinfónico, un total de 13 temas repletos de potentes riffs y embaucadoras melodías. En este disco cuentan con la mejor coral de Castilla-La Mancha, el Orfeón de La Mancha. Actualmente pues están haciendo la promoción y la gira de este disco. Hasta donde yo sé, pues hay posibilidades de que vengan por Zaragoza. Pues si queréis más información, lo tenéis fácil. Solo tenéis que ir a su web, que es niobez.com. Niobez, tal y como suena, acabado en TH. Lo que más llama la atención de Niobez pues es su vocalista, se llama Itea Benedicto. Y bueno, pues nació en el 87, además precisamente en Teruel, o sea que es de origen aragonés. Su formación pues son 10 años de canto y piano y 6 de solfeo. Y también trabaja de diseñadora gráfica, diseñadora de moda gótica. Yo, por hacer una crítica así y constructiva, pues no sé, me parece que, pues comparando otras formaciones del estilo como Nightwish o Epica, Pues pienso que la voz de Itea, no sé, la veo un poco alejada, ¿no?, de lo que es la música metal. Ya que, bueno, pues esas formaciones que he nombrado, yo creo que se adaptaba más a lo que es la música y no quedaba tan mal. En cambio, aquí lo veo demasiado forzado. Pero bueno, la verdad es que será todo un espectáculo ver a esta chica en directo y al grupo. Nosotros nos vamos a quedar con una adaptación que incluye en su disco de Mozart, de La flauta mágica, en concreto el aria de La reina de la noche. Pues seguro que os sonará este tema de Niobeth. Pues como siempre nos despedimos con conciertillos así interesantes, como digo siempre no son los únicos que va a haber en Zaragoza, yo simplemente pues hago unas reseñas. Así que vamos a ello. Bueno, pues el sábado tenéis a los Asalto, que hemos escuchado hoy, con los Leyenda Urbana, pues formaciones así heavy rock, pues bastante interesante. Esto será a las 10 de la noche en la Sala Z. El sábado, repito, Leyenda Urbana y Asalto. Y haciendo la competencia, pues estarán estos abueletes, New York Dolls, lo que queda de ellos. Pues el sábado a las 10 de la noche en la sala Oasis, 22 anticipada, 25 en taquilla. De teloneros estarán los Miss Diciembre. Fire, pick it up. ¿Dónde estará la estrella azul? Ya no podré con mi dolor. Bueno, el domingo hay un concierto. ¿Dónde estará la estrella azul? Hay un concierto que no es aquí en Zaragoza capital, es María de Huerva. Bueno, no está tan lejos. Pues están en Almagato. Pues hacía tiempo que no se sabía nada de ellos. Yo por lo menos no había conciertos. Y bueno, como los he visto y me ha gustado bastante lo que hacen, ya sabéis, música folk argentina, pues este concierto, que además es un vermú, pues el domingo a las 1:15 del mediodía, Almagato, ya sabéis, el grupo que puso en marcha Mauricio Aznar. En una lágrima quedó, hasta perderse en el cielo. Mi corazón se partió, atravesado de penas, a nadie puedo preguntar. El domingo, pues también hay un concierto interesante, los Visión Túnel, que hemos escuchado hoy. Estarán con Lisabo de Irún en la Asociación de Vecinos Arrebato. Esto será a las 8, el domingo 7 de diciembre. Muy recomendable los Visión Túnel. Brillará esa estrellita. Y para acabar, si os gusta más lo que es el metal contundente, tenéis a Skator y a los Córnea en la sala Arrebato el 5 de diciembre, es decir, el viernes. Este viernes, Skator y Córnea en la sala Arrebato. ¿Dónde estará la estrella azul? Esa estrellita del alma. Mis ojos suelen brillar, perdidos en la inmensidad. A veces sueño que está aquí y se ilumina el camino cuando aparece el fulgor cerquita de mi corazón. ¿Dónde estará la estrella azul? Ya no podré con mi dolor. En otro cielo brillará esa estrellita del amor. ¿Dónde estará la estrella azul? Ya no podré con mi dolor. En otro cielo brillará esa estrellita del amor. ¿Dónde estará la estrella azul? Pues hasta aquí, señoras y señores, el programa de hoy de No Solo Zaragoza. Si vuelvo a reconciliarme con el mundo. Pues un placer haber estado aquí. Por desgracia, pues no sabemos cuánta gente hay al otro lado escuchando la radio normal. Esta noche llegaremos tarde. La ciudad nunca. Yo sé que hay unos cuantos que escuchan el programa. Las esquinas y los... Por internet sí que se puede saber cuánta gente se conecta. Se han conectado unos cuantos. Así que, bueno, pues mando un saludo muy fuerte a la gente que se ha conectado a través de radioimai.blogia.com. A este rincón de España, donde estamos las pirañas. Donde no... También incluso hay gente que se descarga el programa en el blog. Cosa que me sorprendió un poquillo, pero es, bueno, fue una sorpresa buena. Pues también un fuerte abrazo a la gente que lo escuche a otras horas, en formato MP3. Las 12 escapan cenicientas, ¿a qué mujer le falta un zapato de esta talla? ¿A quién sino a mí? Si no me equivoco, el próximo fin de semana hay puentecillo, yo creo que habrá programa, pero bueno, nunca se sabe. De todos modos, en la web del programa pondremos algo, si hay programa, si no, pues no. Tantos equipos en la calle coinciden. Os recuerdo una vez más, el blog del programa es nosolozaragoza.blogspot.com, si las tres subes dobles. y que básicamente pues hablamos de grupos de la tierra, de grupos de música de aquí, de Zaragoza y de cualquier parte de Aragón. Estamos de lunes, muy buenas noches, aquí empieza una edición más del programa Lunes al Rock. Bueno, se ha colado nuestro compañero de los Lunes al Rock, ahora lo tendremos cuando escuchemos la última canción. Estamos en un sitio donde estáis. Ciudades no descansan, siempre vigilan, se fuman y humos. También podéis mandar un email a radiomai@gmail.com, que es el correo de la emisora, poniendo que es para No Solo Zaragoza, si os queréis comunicar con nosotros para, no sé, una petición, hacer alguna dedicatoria, criticar o denunciar alguna cosa. Así son avenidas, ya sean lunas llenas o cuartos menguantes, no alteran mi nervio, fácilmente alterable. Noches, todo lo que en el día no luce, reluce ahora. Paredes dicen, píntame tu nombre y hazme diosa. Tengo orden de momento de no morir. Pues lo dicho, nos escuchamos dentro de 7 días. Nos despedimos, atención, atención, por segunda semana consecutiva con Mr. Hyde. Creo que esto no lo había conseguido ningún grupo todavía. Y con otra baladita de su nuevo EP, Fantasmas. Este tema, a ver si lo encuentro, pues se llama El silencio entre nosotros, de Mr. Hyde. Espero que os guste. Hasta la semana que viene. Intoxicado, nos ha transformado y no sabemos cambiar. El silencio entre nosotros nos ha convertido en cuerpos celestes girando sin más. Cuando no hablas, lamento y siento que he perdido el tiempo intentando estar a una altura irreal. Y cada vez que callas, en vez de hablar, hay algo en es invisible, pero es materia que persiste, se contagia y se comprime en esta habitación. Como el humo de un cigarro que se quema entre las manos, como el tacto de unos labios que te duelen al besarlo. El encanto de lo extraño filtrado en la piel.